y para el que está guiado de Thomas Ingram. En una esquina donde nadie pueda ver lo malo que en la intimidad uno puede hacer. A la mercy. Con toda la intención de anestesiar mi pensamiento, inhalando destrucción para todo mi ser. A la mercy. Y de momento cuando yo me encontraba viajando, pude sentir mi corazón que me estaban hablando, con una voz llena de sabiduría, que me dijo: mejor que tu roca es la roca mía. Pues tú usas esa roca porque te alegra, pero no sabes que vas a terminar en la quiebra. Esa alegría que te da no tiene ni sentido, porque es de corta duración y te ves caído. Y mírate bien, mucho bla bla bla, no paras de hablar, y tienes una cara que ni la puedes controlar, y un complejo de persecución, aspecto de aflicción con la nariz en on. Pero en el fondo tienes un vacío que te llega muy hondo, lleno de peticiones que siempre te respondo. Pero mientras sigas así, en todo momento te voy a decir: estás en la roca, pero que no está loca. Estás en el polvito que la muerte te provoca. Me dijo, te lo digo, te lo aviso, lo repito, mi amigo, que lo mejor es que te quedes conmigo. ¡Bum! Tú sabes que yo sufro por ti. ¡Wow! Por eso quiero que te apoyes de mí. ¡Viva! Deja que tu pecho pueda descansar. Óyeme, nene, ya basta de viajar. Estás en la roca, pero que no está loca. Estás en el polvito que la muerte te provoca. Me dijo, te lo digo, te lo aviso, lo repito, mi amigo, que lo mejor es que te quedes conmigo. Me dijo.